Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Seguimos en el bicho reactor. Vamos a contarles que hemos iniciado una... Una contienda. ¿Cómo puede ser? Una encuesta en realidad. En el blog, el bicho reactor 07.blogspot.com. Estamos compartiéndolo ahora en Facebook. Escuchemos un poquito el tema este, pues este tema lo quería escuchar, aunque sea un poco. Subímelo un poco, ¿ah? I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Lo que suena es 13 del American Recordings de Johnny Cash, editado en 1994. Un tema compuesto por Glenn Danzig. Eso me parece genial. Que después Danzig lo versionó. Mostró la versión más propia. Más propia, que aparece en la banda de sonido de... ¿Qué pasó ayer? Una cosa así, ¿viste? La de Las Vegas. No sabía. Aparece ahí, arranca. Le invitó Rubin a Danzig, le dijo, le sugirió a Johnny Cash, y dijo, bueno, ¿qué te parece si un tipo que te compone un tema? Linda canción. Y aparte le hizo un disco que me parece que va muy acorde a Johnny Cash. Un tema, perdón. Sí. Es una canción que es muy Johnny Cash, desde la composición hasta lo lírico. Sí, digamos. Sí, sí. Me parece sí, que sí, es, el aire. Es una genialidad. Entonces, bueno, les recordamos que tenemos la votación en el bicho reactor. Para ustedes, ¿cuál es el mejor disco que se editó en el año 1994? Un poco como excusa lo que hablábamos el martes pasado, que abríamos con Soundgarden y que seguramente haya varias reediciones durante este año conmemorando 20 años de la edición original de discos editados en el 94. Así que nosotros hicimos cada uno, con Mauro, Astilla y yo, elegimos tres. No vamos a decir quién eligió cuál. Yo creo hay que... Hay algunos que son obvios, esos... ¿eh? Vamos. Hay algunos que se caen de maduro. Hay algunos que son obvios. Y yo quiero comentar que han votado 14 personas ya. Y quien va a la cabeza de mejor disco del año 94 por el momento es The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Seguido por... Motley Crue. Mirá vos. El disco de con John Corabi. Andás mucho en internet últimamente. Pero no, se puede votar solo una vez. Así que no pude haber sido yo el que le sumó varios votos. Bueno, los discos, las opciones que nosotros pusimos son American Recordings de Johnny Cash, Grace de Jeff Buckley, Víctimas del Vaciamiento de Hermética, Definitely Maybe de Oasis, Trouble Gum de Therapy, The Holy Bible de Manic Street Preachers, Motley Crue de Motley Crue, Whiskey for the Holy Ghost de Mark Lanegan y The Downward Spiral. Y obviamente nos gustaría que si para ustedes hay otro que merece estar en esta lista, que lo comenten en los comentarios del blog o en el Facebook o nos llama de alguna manera. La idea de este juego es interactuar entre nosotros. Claro. Así que escuchamos 13 de American Recordings de Johnny Cash, y vamos a escuchar pegadito dos temas de dos de los discos que hemos seleccionado nosotros. Primero, Smoke the Sky de Motley Crue, y después, no me acuerdo el nombre del tema de Oasis, ya te lo digo. Bring it on down. The Definitely Maybe de Oasis. Escuchémoslos. We'll be right back. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho raptor. Todos los martes a las 22 horas. Massive Attack con Warpaint y Mark Lanegan haciendo un cover de The XX Crystallize, la banda británica que a mí me gusta mucho. ¿Tocó acá el año pasado? ¿Fuiste? No, tocamos martes. Ah, mirá. Pero a mí me parece interesante. No la sigo tanto, pero de las nuevas, viste, que han salido, me parece mala. Por lo menos a mí me ha generado más. Me ha llamado más la atención. No conocía de esta versión. Es interesante. Sí. Aparte son como músicos o bandas. Por ahí Warpaint y Massive Attack, porque yo Warpaint no lo tengo tanto. Pero por ahí es más afín, pero... Nada, Lanegan lo convocan de todos lados, de Chacumbá y canta. Es un fenómeno, sí. Sí. Bueno, los covers. Vamos a hacer y probablemente cerremos el programa con covers. Pero vos estuviste el sábado pasado. Estuve en Niceto viendo a Masacre, que dio un show de covers exclusivamente. Masacre acostumbraba a hacer esto en los 90, también comenzado la década del 2000. Dejó de hacerlo hace 5 o 6 años. Y como una idea, como para pasar el verano, como un bicho veraniego que venimos en Alpargatas y en Ojotas. Sí. Bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un show de covers para arrancar el año. Fue en Niceto, te decía. Y la verdad que hay que decir que también la gente... que si bien acompañó convocatoria a la banda, no tenía la misma inquietud que el grupo, me parece. No supieron identificar o situarse en ese momento, que era un momento de celebración o de descubrimiento, más que nada de ver en cómo sintonizabas con el grupo. Sí. Y te digo esto porque pasaron de largo muchos temas. Por ejemplo, de una banda conocida como Black Sabbath, hicieron Supernaut. ¿En serio? Pasó de largo. No pasó nada. Pasó de largo como no nada. No puedo creer. ¿Y bueno, qué tal la versión de Massacre? Muy buena, sí. Ganchera, así con groove. Ajá. No recontra heavy, no. Obvio, pero muy buena. Después. ¿Qué otra pasó de largo? Un tema de Divo, también pasó Push de The Cure, creo que arrancó el show. Ajá. Mira, te voy a citar de memoria erróneamente, pero por Velvet Underground, te decía de nuevo Pink Floyd, bueno, The Police, ¿Sí? ¿Qué hicieron de The Police? No, ahora te digo bien. ¿Hicieron alguno de Iggy Pop? No, de Iggy Pop no hicieron ninguna. Te propongo, escuchemos un poco una versión cover de Iggy Pop, hecho por Trent Reznor, Peter Murphy de Bauhaus, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Twiggy Ramírez, ex Nine Inch Nails, y Atticus Gross, que compañía de Ron Reznor haciendo Nightclubbing de Iggy Pop. Escuchame. night clubbing, we're night clubbing, we're what's happening. Night clubbing, we're night clubbing, we're an ice machine. We see people, brand new people, there's something to see. Clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Eso es Nightclubbing, el clásico Iggy Pop interpretado por Trent Reznor de Nine Inch Nails, Jordy White, actualmente vuelto a Marilyn Manson, Peter Murphy de Bauhaus y Atticus Ross, colaborador de Reznor, más que nada de las bandas de sonido. Y no sé si estaba en ese proyecto tiene con la mujer de Angels, no sé cuánto. Ah, me voy a fijar y lo voy a decir bien. Bueno, te decía lo del show de Masacre, donde versionaron también a varias bandas de Manchester, entre las que se encuentran The Smiths y Stone Roses. Bueno, un poco de Dead Kennedys. Lo que pasa es que hay temas que grabaron para sus discos y temas que no grabaron, entonces la gente por ahí no conocía. Pero me parece que si uno va a un show de cover tiene que estar predispuesto y saber que va a encontrar música variada, ¿no? Y sí, pero siempre me imagino que con el sello Masacre, ¿no? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, Rape Me de Nirvana, le hicieron muy similar a la original. Ajá. O She Bangs the Drums de Stone Roses, también le hicieron más aproximada y Estallando del Océano. Si bien tiene reminiscencias a Sumo, me parece que ya es una versión característica de la banda. Sí, y la que me gusta mucho es la de R.E.M. The One in Love. Sí, que la tienen, viste que estaba Mad Sessions y ese tipo de cosas. Sí. Este que está en esas sesiones, que sí. Hay una de Masacre. Sí, verdad. Que ahí y está vivo, está filmado, ¿no? Hay un video de eso. No sé si está en la reedición de El Mamut. Ah, puede ser. La banda de Reznor es How to Destroy Angels, que yo recién mencionaba, no me acordaba el nombre, con Atticus Ross. Pero por lo que vi, me mostraste una linda lista de temas y bastante amplia, digo. Yo la pasé bien, 2 horas de show. Metieron un tema propio, Sofía la Super Bass, sí. Porque me parece que la gente estaba como ansiosa de escuchar el tema. Está bien, estuvo acertado, no me pareció mal. Entre 19 cortes metieron un tema propio. Está perfecto. ¿No? ¿Y de gente cómo estaba? Casi colmado. Bien. A pesar de ser un sábado fin de semana largo. Bien. Me parece que Niceto tenés la ubicación, depende de tu ubicación, vas a escucharlo fuerte o bajo o nítido. ¿Sí? Yo estaba adelante y lo escuché bastante fuerte. Bueno, vamos cerrando el Bicho Reactor de este martes. Tranquilo, despidiendo el verano. El martes que viene arrancamos temporada 2014 con algunas sorpresitas. O de a poco empezando a celebrar los 10 años del programa. Nos vamos con otro cover. En este caso es Sympathy for the Devil, en versión de James Addiction, que sabíamos, o sea, lo grabó. En su primer disco en vivo, independiente, acústico, tiene una versión de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones pegada a Rock and Roll de la Velvet. Pero el año, fin de año 2012 volvieron a hacer una nueva versión esto sí de estudio, para una banda, para la, una serie que daban en el canal de televisión Fox, que se llama Sons of Anarchy. No sé si está editada la banda, no sé cómo estará editada, pero nosotros la tenemos. Y hasta el martes que viene, nosotros mientras nos vamos, nos despedimos con Sympathy for the Devil por Jane's Addiction. Nos vemos. Chao. La Tribu.